Hace 10 de la mañana estamos recibiendo al periodista Alfredo García, periodista de Radio Guichón de Paysandú. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Centenario. Buen día, Marcelo, un gusto. Bien por acá. Bueno, eso de periodista quedó medio grande porque soy comunicador nada más. Bueno, igual que está nosotros. Está bien. Sí. Más en estos momentos donde es bueno aclarar que somos comunicadores. En mi caso, ¿no? Uh-huh. Y sigo aprendiendo y no pasé por la universidad todavía. Digo, he tenido curso nada más y he aprendido con la marcha nada más. Un gusto, Marcelo y Ángeles, un gusto estar con ustedes. Bueno, Alfredo, realmente se ha generado, obviamente, en las últimas semanas todo lo que hemos sabido con respecto a los incendios forestales, pero distintas organizaciones vinculadas a este tema se reunieron para tratar esta situación. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este encuentro que hubo semanas atrás? Bueno, yo no pude estar porque fue en Paysandú Ciudad, me invitaron, pero imposible estar. Pero realmente fue una experiencia fuerte, la experiencia más amplia por lo que he leído y hemos charlado con la gente de la zona. La experiencia más amplia que hubo a partir de todo el tema de los incendios y que involucró, por ejemplo, a la Sociedad de Fomento de Arroyo Negro, que es una población muy muy muy chiquita, pero que fue una de las más afectadas y que tiene esa Sociedad de Fomento, que es una colonia extinguida porque, bueno, por X motivos se fueron la mayoría de los vecinos y está todo totalmente forestado a su alrededor. Eso por un lado. La UDELAR, CENUR del litoral, de la UDELAR en Paysandú, fue un poco también la el lugar donde se realizó y parte de la convocatoria, ¿no? Y después vecinos de Piedras Coloradas, Orgoroso y bueno, también el alcalde de Piedras Coloradas, John Cáceres, que es un actor importante en todo ese trabajo, y bueno, autoridades departamentales, pero sí faltó gente también de los ministerios a nivel nacional. Faltaron senadores, faltaron también diputados, a no ser la diputada Botino, que estuvo presente. Después faltaron actores políticos, que es fundamental su presencia, no estuvieron presentes. Claro, ¿y el encuentro para qué era? ¿Qué se declaraba que era, para qué ese encuentro? El encuentro fue, le llamaron mesa de diálogo, el encuentro era para analizar lo que había pasado, las consecuencias, y ver qué se proyectaba a partir de eso, ¿no? Para analizar como vecinos, y en primer lugar, es la primera instancia de movilización de los vecinos. O sea, a raíz de todo esto, siempre hablado y siempre estando alerta, pero nunca un incendio de esta magnitud, nunca fue esperado y nunca se estuvo preparado en el tema. Nunca se estuvo preparado como corresponde. Entonces, por ejemplo, el mantener legalmente que lo forestado sea hasta 500 metros, ninguno de los pueblos reúne esas condiciones. Ni Guichón se maneja esa reglamentación o esa ley, que 500 metros cerca de la ciudad, menos 500 metros, no debería estar forestado. En Guichón hay una zona que está forestado a 100 metros, 150 metros. Guichón, para que tenga una idea. Orgoroso, Piedras Coloradas, que son los pueblos más antiguos en forestación, después viene el Gorta, abarca muy cerca, 100 metros. Ahora han cortado, ahora se han manejado, pero no se manejaba ese tema de estar, por lo menos, dejar 500 metros de espacio libre de forestación en toda esa población. Para decirle otra cosa, el famoso cortafuego, ¿no? que debería haber la limpieza de los lugares forestados, o por lo menos los 100 metros, 200 metros delante de la ruta, tampoco estaban limpios como corresponde. O sea, no hay una exigencia o que se cumpla a rajatabla eso, pero eso a nivel nacional, eso no solo pasa acá. Los que andamos por las rutas sabemos muy bien que es a nivel nacional la falta de limpieza y la falta de control de todo eso, ¿no? Claro, claro. Yo me acuerdo cuando pasó todo esto, que rápidamente conversó la 36 contigo, que vos explicabas, mostrabas un panorama desolador, hablamos también con productores en el lugar, me acuerdo gente que habló desde adentro mismo, los que habían estado apagando el fuego, ¿no? Que se habían preparado porque se la vieron venir y los bomberos no podían, les dijeron que los bomberos que no iban a ir a, no podían ayudarlos y que solamente iban a ir cuando el fuego fuera sobre sus casas, ¿no? Era lo que ellos podían hacer. Sí. Este mes que pasó, mes y unos días, ¿algo cambió allí? ¿Qué movimiento se vio aparte de esta reunión? Que ahora queremos seguir hablando de esta reunión, pero ¿qué cosas cambiaron o se vieron distintas? No, lo único que cambió a ojo de buey que uno ve pasando en esos caminos es que simplemente se limpiaron algunos lugares y se cortaron, se hizo los cortafuegos. Lo único que esos cortafuegos da para darse cuenta que no funciona, porque el fuego cuando abarca, por ejemplo, tantos árboles, tanta cantidad de quinta de eucalipto, de pino, salta a la ruta, y la ruta tiene más anchura que un cortafuego de los que son hechos. O sea que no sirve de nada. Y lo único que cambió, te doy dos o tres datos que justamente estamos hablando con la gente de Piedras Coloradas, la gente del municipio CH ahí, y nos dicen, bueno, hay una preocupación en estos días que, por ejemplo, la gente ayudó a apagar el fuego usando agua potable desde su casa, ¿no? Y o se le prometió exoneración de esos pagos y le vino 18, 20, 30 mil pesos, y la mayoría no está exonerado del pago de esa agua potable. Para que tengamos una idea cómo se están manejando las cosas, hasta el momento no se exoneró eso. Y lo otro, digo, que preocupa es que realmente lo único que apareció en los medios de comunicación es esta reunión, este diálogo social que lo convocan los vecinos, ¿no? Y que lo convocan porque ven que esto va a quedar en agua de borraja, va a quedar ahí, ¿no? A no ser que salte otro incendio más y que apriete un poco la situación, pero va a quedar ahí y lo preveemos que va a quedar ahí. Lamentablemente es así. Alfredo, y en relación a la intendencia, ¿qué papel ha jugado, qué ha modificado, si es que algo modificó? La intendencia, la verdad que es, el intendente es el presidente del SECOE, o sea, de emergencia, ¿no? El centro de emergencia, y reaccionó a los tres días después de haber arrancado el incendio, ¿no? El intendente departamental de Paysandú reaccionó. No fue así el caso de Río Negro, hay que ser justo. Reaccionó con más anticipación por lo de Algorta, porque involucra dos departamentos, tanto Río Negro como por Algorta y Menafra, y también Río Negro por la zona de incendio en Tres Bocas, que también pertenece a Río Negro, pero la de Paysandú reaccionó muy tarde. Sí, el único que reaccionó junto a su vecino es el alcalde de Piedras Coloradas, porque es un vecino más, porque trabaja en la forestal, porque además conoce el tema y, bueno, es un hombre que realmente se movilizó, planteó y que trabajó a la par, ¿no? Apagó un incendio a la par y organizó y conoce el lugar, y fue quien realmente hay que destacar que hizo un buen trabajo, que después, si ustedes quieren hacerle una nota, les podría ceder, porque me parece que es justo y necesario que se sepa quiénes apagaron el incendio. Entre ellos, el alcalde, los vecinos, los bomberos, ¿no? Que los bomberos fueron desbordados, y los los vecinos de la zona y el alcalde del municipio CH Piedras Coloradas. Claro. Una cosa que queríamos preguntarte, a esta reunión donde hubo tantos participantes, también fueron representantes de las empresas forestadoras, ¿no? Y la Sociedad de Productores Forestales. ¿Cómo se presentaron allí? Porque los vecinos lo que denunciaban era que las empresas no se habían visto en la vuelta, que aparecieron en los primeros minutos u horas y después desaparecieron. Pero ellos, ¿quiénes fueron y representantes de qué empresas y qué plantearon? No, simplemente yo no estuve presente, pero fue gente de UPM, Miguel Vera, por ejemplo, que simplemente cuantificó la presencia de lo que pusieron al segundo o tercer día: 300 personas, 71 equipos, 14 cisternas, para darle un dato, ¿no? Sí. Maquinaria pesada sobre ruta 90 y la 24, y simplemente dieron a conocer, bueno, que terminó para ellos el combate y el fuego, fue el 18 de enero, y después eso de UPM, porque involucra también a la gente de Monte de Plata también, ¿no? Sí. Caja bancaria, todo eso, pero la gente de Monte de Plata no fueron por tema... el tema sanitario, no tuvieron presente, solo lo hicieron a través de un Zoom, pero no tengo ese dato, ¿no? Eso por un lado. Sí fue, estuvo presente la gente de la Sociedad de Fomento de Arroyo Negro, que me parece que fue clave la constatación. Por ejemplo, uno de los vecinos también de la zona dijo, mencionó que los predios estaban sucios, faltó complementariedad y careció de liderazgo en todo el trabajo de apagar el fuego, que claro. Eso nosotros lo vimos personalmente, porque faltaba coordinación, lo vimos personalmente porque fuimos a ayudar y no había nadie en la ruta que te dijera, yo lo dije por acá, por este medio, pero que te dijera, usted que viene a hacer, viene a traer agua, viene a ayudar, viene a apagar, viene a sacar un vecino, no había nada de coordinación. Claro. Es lamentable, pero no es culpa de los vecinos, no es culpa de los bomberos, no, porque cada uno estaba en lo suyo, no es culpa de las autoridades presentes que estaban ahí, falta, es lo que nos falta a los uruguayos. No todos tenemos voluntades, pero con voluntad a veces no somos capaces de ayudar, o no ayudamos, o entorpecemos, ¿no? Yo me retiré del lugar porque, primero, cubrir toda esa zona era comentarlo, pero no mucho más, para no provocar sensacionalismo de lo que estaba pasando, y simplemente vi que entorpecía la ayuda de los bomberos y la ayuda de los mismos vecinos que tenían elementos para trabajar y conocer el lugar. No, claro. Ojo, que no todos los medios fuimos capaces de ver eso, ¿no? Me imagino lo que estás diciendo. Son más de 25.000 hectáreas las quemadas allí en la zona. No sé qué hacen ahora los productores, a los que se les quemó su medio de vida, qué hace la gente que vive allí. ¿Han podido retomar su vida normal? Me parece que sí, la mayoría han podido retomar. ¿Por qué? Hubo una gran ventaja porque el fuego lamentablemente limpió, ¿no? Y los productores, les vino bien la lluvia, se recuperó el pasto y pudieron volver a llevar los animales, porque la mayoría de los productores chicos arriendan esos campos forestados, los arriendan a las empresas, y bueno, y tienen los animales ahí y van a controlar los animales. O sea que la mayoría de los productores que tienen arrendamiento pudieron volver a usufructuar ese lugar a partir de la lluvia, ¿no? Claro. O sea que hace muy poco tiempo otros le solucionaron el tema pasto, hubo un subsidio y solución de parte estatal y solucionaron eso y ayudó un poco. No digo que esté todo claro. En óptimas condiciones, ¿no? Pero más o menos está solucionado. Muy bien. Mañana hay otro encuentro de este tipo y otra vez lo organiza la universidad, ¿es así? Sí, es el último encuentro. No sé, todavía no tengo el dato horario, pero vamos a ver si podemos estar y ahí vamos a tener más datos sobre este tema, ¿no? ¿Y será que van los ministros mañana o alguien de los ministerios? No sé. Espero que alguien del gobierno esté presente, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente, que estén presentes, porque es fundamental, ¿no? Los vecinos siguen movilizándose y eso no deja de ser importante. Sí, exacto. ¿No? Acá dice, por ejemplo, Dalmás, lo dice en el documento, que un vecino de la Sociedad Fomento de Arroyo Negro, dice, una de las organizadoras destacó la voluntad de suturar herida y que la industria forestal no es la industria más auditada como se sostiene. Eso me parece clave, porque realmente pasó en la historia, a las multinacionales se le da lugar, explotan el lugar, y realmente no hay un control y se le exonera de todo, ¿no? De todo. Pasó desde la historia nuestra, ¿no? Desde antes, cuando vinieron los ingleses, instalaron el tren y no nos instalaron para nosotros estarnos contentos, lo instalaron para sacar la carne, el carbón y la madera, y después lo dejaron el tren. Y desde la historia antigua pasó, sigue pasando, y entonces las multinacionales vienen y acá nadie las audita, ¿no? Nadie las controla y nadie les exige. Esperemos que este sea un movimiento fundamental para empezar a controlar y exigir, ¿no? Muy bien. Antes de terminar, que ya estamos pasados de hora, pero vos nos decías que están llegándole facturas de OCE a los vecinos de hasta 30.000 pesos y no hay exoneración. Sí. ¿Pero cómo se explica eso? Cuando vino el presidente y vino gente de OCE ahí, se les prometió una exoneración, pero no está siendo efectiva eso. O sea, un vecino, y uno entra a mirar cuando te aparece una factura de 18, 20, 30 mil pesos de OCE, uno se patea mucho, porque ¿cómo paga un vecino común y corriente? Que a veces es esa la entrada, y a veces ni eso es la entrada económica que tiene por mes, ¿no? Un jubilado. Se le prometió una exoneración, no está siendo realmente eficaz esa exoneración para los vecinos. A algunos parece que sí les llegó automático, otros no, pero está bueno que podamos dar a conocer que eso no está siendo eficaz como corresponde, ¿no? Clarísimo. Bueno, Alfredo, te vamos a seguir molestando más adelante. Además, estaría bueno, como conversábamos fuera de micrófono, la posibilidad de intercambio de información de allí para acá y de acá para allá, ¿no? Sí, estaría muy bueno coordinar después un día a la semana o cada 15 días, el día que a ustedes les sirva, a nosotros nos sirve, nosotros hacemos un duple con alguna radio colega de Paysandú para tener información y nosotros enviar la información también. ¿Cómo no? Y mejor con ustedes, que en Montevideo tenemos muy poca información, ya que la información viene a través de los medios escritos o a través de los medios televisivos, pero a nivel radial, solo lo que emitimos a través de la cadena Cori y no mucho más. La verdad que nos entusiasma mucho esta posibilidad. Por hoy decimos muchas gracias, Alfredo García. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande, buena jornada y buen comienzo de semana. Igual para ustedes, y que llegue la lluvia que les está faltando, como decías. Sí, bueno, gracias. Buen carnaval también. Ah, bueno, también. Hasta luego. Hasta luego.